siguiendo a la participación de Slohan Clapton, el nombrado Beck toma el mando para el siguiente acto, con una intimidante balada que dicen pertenecer a un tal Steve Wonder, aunque en sus manos tiene vida propia. Se titula 'Cause We Ended as a Lovers y sin duda estremece. La acción desarrollada en el pequeño teatro Royal Darley Lane de Londres durante 4 noches consecutivas tiene en su velada estelar a otro personaje que a partir de entonces se hará determinante para los derechos humanos. Se trata de Robert Frederick Geldof, alias Bob Geldof, líder de una pandilla irlandesa autodenominada Ratas, o más bien Bunton Rats. Este sujeto se ha hecho visible protagonizando también un film llamado La Pared, donde actúa bajo el nombre de Pink. Y también Geldof viene de conseguir el primer lugar de los más buscados por su odio a los días lunes, una declaración basada en un hecho acaecido en Georgia, cuando un estudiante de 16 años disparó en su escuela matando gente como reacción precisamente a su odio por los días lunes. The silicon chip inside a head